bomba. Es una bomba. Ella es una bomba. Esa chica es una bomba infernal. Los muchachos quedan discos cuando la miran pasar. Hierve, hierve el ambiente cuando se paran en el bar. Todos miran su lomazo y se quieren suicidar. Es una bomba. Ella es una bomba. Es una bomba. Ella es una bomba. En el bondi y en el tren, dice que ella es un camión, un bocado de cardenal que solo me como yo. Todo el mundo se da vuelta para mirarla de atrás. Le pregunto, ¿qué miras? Y me gritan, ¡viene ahí, una bomba! Ella es una bomba. Es una bomba. Ella es una bomba. Caminando por las calles, una manifestación. Se debían pa' seguir la van detrás de ese tor. Cuando vamos a la cancha, empieza la popular. Que se levante esa flaca, que le vamos a cantar. Es una bomba. Ella es una bomba. Es una bomba. Ella es una bomba. Ella es una bomba. Ella es una bomba, ella es una bomba, a punto de estallar. Ella es una bomba, ella es una bomba, ella es una bomba, a punto de estallar. Es una bomba, ella es una bomba, es una bomba, ella es una bomba. Es una bomba, es un bombón, bombón. Es una bomba, es un bombón, bombón. Es una bomba, es un bombón, bombón. Es una bomba, es un bombón, bombón.